La mayor muestra de que las cosas a uno le resuenan o no es la imposibilidad que se tiene en algunos casos de reproducir cierta música. Hay músicos que han estudiado, que se manejan súper bien instrumentalmente, como intérpretes también, e intentan reproducir una música que por alguna razón no les fluye. Sin embargo, cuando empiezan a concentrarse en aquello que les resonó, sale solo. Y no hay ni siquiera que ponerse a pensar en trabajar, en hacer una obra. Uno fluye. Y fluye al punto que no duerme, no tiene hambre, no se cansa y no se da cuenta.